Claro que sí. Y vamos a bailar, se titula La Guaracha. Guaracha Sabrosona. Todos nos vamos para arriba. 50 años de aniversario de aquí de nuestro pueblo. Después de ese tiempo, hasta ahorita volvimos a estar con mi gente. De verdad, es un gusto estar con todos ustedes. Me siento muy contento, muy halagado de que la gente, mi pueblo, esté con nosotros al 1000%. Dios los bendiga. Dios bendiga a San Juan de Aragón y a toda nuestra gente. Gracias, ya nos vamos, señores. Ya nos vamos. Y dice: muchísimas gracias, señores. Y esto fue el espectáculo musical del Ritmo y el Sabor. Gracias, Alberto Mendoza. Gracias. Hasta la próxima. Ya nos vamos. Gracias, señores. Dios los bendiga a todos. Que viva San Juan Bautista, señores. Gracias. Festejando 50 años gratis para toda nuestra gente del barrio. Gracias, gracias.